todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio visitaremos el Museo de Arte de los Juguetes en Yotsuya. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Japón estamos preparándonos para que comience una semana con varios días festivos y tenemos un plan perfecto para esta temporada. El Museo de Arte de los Juguetes que se encuentra en Yotsuya, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya, en Tokio. Suena muy bien, pero para serte sincera, no tengo una idea muy clara de qué tipo de diversiones hay en Yotsuya. Sí, quizás sus atractivos turísticos no son tan conocidos, pero seguro que muchos de nuestros oyentes ubicarán un paraje muy famoso de Yotsuya. Se trata de las empinadas escaleras del santuario Suga que aparecen en la película de animación Kimi no Na wa o Your Name, que fue muy popular también en los países de habla hispana. ¡Ah, claro! Esa es una excelente referencia. Muchos turistas, tanto de Japón como de otros países, visitan este santuario para tomarse una foto desde lo alto de las escaleras. ¡Exactamente! Otro de los atractivos de Yotsuya es que, a pesar de ser una zona principalmente de empresas y escuelas, tiene lugares repletos de naturaleza e historia. Uno de mis favoritos es el camino a lo largo del antiguo foso de Sotobori, muy cerca de las vías del tren, en el que se pueden disfrutar de los cerezos en la primavera y también de las hortensias durante la temporada de lluvias con un paisaje ferroviario de fondo lindísimo. Ay, pues tengo pendiente visitar este lugar porque he visto fotos y es muy bonito. Sí, yo he pasado en la temporada de hortensias, pero me falta ir en la de cerezos. Y muy cerca de allí también está la Casa de Invitados del Estado, Palacio de Akasaka. Esta casa es un edificio de estilo occidental con un enorme patio delantero y un jardín en la parte de atrás. Es un lugar muy elegante y lujoso. Por suerte está abierto al público en general. Los jardines son gratuitos y si te interesa conocer el interior de la casa, tienes que hacer una cita. Es una visita 100% recomendable. Pues ya vimos que en Yotsuya hay muchos lugares interesantes, pero todavía falta lo mejor, ¿verdad? Así es, falta el lugar estrella del buzón de hoy. Pero antes de eso, un detalle más. Algo que me gusta mucho de Yotsuya es que hay algunos museos muy particulares y especializados en los que las personas de todas las edades pueden disfrutar. Ah, pues eso es muy importante porque los padres a veces sufren cuando están en el centro de Tokio porque la mayoría de los espacios están pensados para trabajadores de empresas o adultos en general. Así es. En la estación de Yotsuya Sanchome, a unos 10 minutos caminando desde la estación de Yotsuya, está el Museo de los Bomberos. Ah, pues eso suena interesante. Sí, se encuentra dentro del Departamento de Bomberos de Yotsuya y aquí se puede aprender de la historia de los incendios y los bomberos desde el periodo Edo. Además, hay vehículos como una carroza de bomberos tirada por caballos, camiones antiguos de bomberos y hasta un helicóptero. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Seguro que los niños salen fascinados de allí. Por supuesto, y los adultos también. Y ahora sí, el mejor lugar para niños y adultos es el Museo de Arte de los Juguetes que se encuentra en Yotsuya Hiroba, una instalación que antiguamente era una escuela primaria de 3 pisos de esta zona. Pues qué bien que conservaron el edificio. En Japón, muchas escuelas primarias que cierran como consecuencia de la disminución de la población infantil son demolidas, pero esta logró sobrevivir. Sí, aunque se aprovechan cada vez más estos edificios desocupados, la verdad es que la mayoría acaban siendo demolidos. En este caso, la Asociación de Exalumnos y Padres de Familia de esta primaria formaron una organización sin fines de lucro para que no fuera demolido este edificio que en 2008 se convirtió en el Museo de los Juguetes, pero que originalmente data de 1935. Pues sí que tiene una gran importancia histórica, ¿verdad? Así es, por eso solicitaron que se convirtiera en un espacio que mucha gente pudiera disfrutar. El edificio está casi intacto. Una parte es el Museo de Arte de Juguetes, pero se aprovechan todos los espacios como el patio, donde hay algunos juegos al aire libre, y el gimnasio, donde los jóvenes de la zona pueden practicar algunas actividades. Y además es un punto de reunión y descanso para los habitantes locales. Pues suena muy bien. Oye, Atsiri, ahora que repetiste el nombre del museo, me surgió un poco de curiosidad al ver que el nombre oficial incluye la palabra arte. ¿A qué se refiere con arte en este caso? ¿Exponen los juguetes más hermosos o especiales? No exactamente. Sí hay muchos juguetes hermosos y muy especiales, pero el concepto de arte en este museo es un poquito diferente. Me explicaron que para los creadores del museo, los juguetes son el primer objeto de arte con el que los humanos tenemos contacto en nuestra vida. por lo que al verlos a través de esta idea podemos darnos cuenta de lo importantes que son y todo lo que aprendemos a través de ellos durante nuestra vida. Pues nunca había pensado en este punto de vista, pero es muy cierto. ¿Verdad? Los juguetes en general son muy bonitos y además también aprendemos muchísimo a través de ellos. ¿Verdad? Sí, yo tampoco lo había pensado así. Bueno, en este museo hay unas 8 salas que indican que son apropiadas para que las personas de 0 a 99 años se diviertan. Pues es bastante grande. Sí, es mucho más amplio de lo que pensaba. Ahora les voy a hablar de mis salas favoritas. La primera es la de la exposición especial. Esta se cambia cada año y justamente en febrero de 2025 empezó la nueva. La temática es juguetes de animales. Lo más genial de esta sala, la única donde no se puede tocar nada, es que hay juguetes de muchísimas partes del mundo y algunos bastante antiguos. ¡Ay, deben de ser todos muy hermosos! Lo son. Sentí mucha nostalgia al ver juguetes de México que no había visto en muchos años. También había otros muy bonitos de países como Perú y Portugal. De México tenían algunas muñecas de tela y barro. De Perú, unos pequeños retablos con puertas y figuritas diminutas muy bonitas. Y muchos objetos con forma de gallo típicos de Portugal. ¡Ay, pues qué interesante que se puedan ver juguetes retro de otras partes del mundo! ¿Verdad que sí? Ya saben que a mí me fascina lo retro. Mi siguiente sala favorita fue la Omocha no Mori, o Bosque de los Juguetes. Aquí había muchos juguetes y estructuras hechas de madera que creaban un ambiente de mucha paz. Me encantó una choza que me recordaba las casas del árbol que salían en muchas caricaturas y series de mi infancia. ¡Ay! He visto las fotos del blog y qué bueno que los adultos también podamos jugar en esos espacios. Sí, algo que me explicaban también es que normalmente creemos que los juguetes son cosas de niños y los vamos abandonando conforme vamos creciendo, excepto los videojuegos, claro. Pero ahora se sabe que hacer actividades lúdicas con juguetes ayuda incluso a mejorar padecimientos como el Alzheimer y sirve para crear lazos con otras personas, así que se usan en residencias para ancianos. Eso es muy cierto, y qué bueno que haya espacios como este para no sentirnos de alguna manera avergonzados por querer seguir jugando como niños. Totalmente de acuerdo. A veces voy con mi hijo a zonas de juegos en centros comerciales y la verdad siento un poco de envidia porque a mí no me dejan entrar. Pero aquí en este museo incluso te puedes meter a la alberca o piscina de pelotas de madera. ¡Ah, no me digas! ¡Me voy corriendo ya! ¡Ay! Oye, pero no duele mucho. Me imagino que la madera es muy dura, ¿no? Bueno, es cierto que no te puedes lanzar un clavado porque te puedes lastimar, pero si te acuestas o sientas sobre las bolas te vas hundiendo poco a poco. Además, están pulidas por el uso y son suaves al tacto. ¡Ay, qué bien! Pues voy a ir allí para relajarme. Te lo recomiendo mucho. Además, te encantará porque, como ya pudieron darse cuenta, en este museo se da una gran importancia a la madera, especialmente porque Japón es un país muy rico en este tipo de recursos. ¡Ay, me encanta! La verdad es que la madera es un recurso muy noble y se puede hacer de todo con ella. Bueno, aunque los videojuegos son muy divertidos, sí, la madera le da a las cosas un toque muy acogedor. Totalmente de acuerdo. Y otro espacio que me encantó fue Omocha no Machi Aka, o la ciudad de los juguetes roja, donde hay un lugar para jugar con el hiragana. ¡Uy! ¿El hiragana como uno de los silabarios del idioma japonés? Ese mismo. Aquí hay muchos cajoncitos de donde puedes sacar letras y colocarlas para escribir palabras en una pizarra que hay allí mismo. Y si no tienes mucha idea de qué es lo que quieres escribir, también hay libros para que te inspires. Pues qué bueno que consideren la escritura como un juego, porque es verdad que, especialmente de niños, jugamos mucho con los idiomas. Así es. Y se me estaba olvidando mencionar que en todas las salas hay curadores de juguetes. ¿Curadores? ¿Así como los de los museos de arte? ¿Y qué hacen ellos? Sí, así como los de otros museos de arte o galerías. Ellos son voluntarios que están para apoyar a los visitantes. A veces enseñan a los niños pequeños a usar los juguetes del museo. Algunos no han visto nunca nada igual. O si alguna persona va sola, se convierten en compañeros de juego. ¡Ay, qué bien! Porque, claro, cuando jugamos acompañados y entendemos bien cómo usar los juguetes, todo es más divertido. Sí. ¿Y qué más te gustó del museo, Achiri? Bueno, pues como ya dije que me encanta lo retro, sentí muchísima nostalgia en la sala de juegos de mesa donde había un futbolito. ¡Ah, sí! Futbito de mesa o futbolín, ¿verdad? Ese es mismo. Sí, sí. Creo que tenía muchísimos años sin ver y tocar uno. ¿Sabían que en Japón hay una asociación oficial de futbolitos? En japonés se llama de Brusaca. ¡Qué profesionales! Sí, una vez al año van jugadores experimentados a deleitar a los visitantes con un partido. Debe ser muy emocionante. Pues de verdad que en este museo parece haber de todo. Sí, ¿verdad? Fue maravilloso poder conocer el museo y tener una nueva perspectiva del juego y los juguetes como algo muy importante para los humanos y una forma de arte. Bueno, amigos, podríamos seguir hablando por horas del Museo de Arte de Juguetes porque todo es diversión allí. Pero esperamos que hayan disfrutado el pequeño paseo que dimos juntos por él. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Hana Mizuki o Flor de Cornejo Florido, interpretado por Hito Toyo, ya que es temporada de este árbol en Tokio. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana y comenzamos con un email que nos llega desde Asuka, Nara, Japón, y nos lo envía Mitsuyo Shiotsu, que a pesar de ser japonesa nos escribe en perfecto español. Sí. Nos dice que reside en la región de Asuka, en la prefectura de Nara, y actualmente está perfeccionando su español a través de los programas de NHK World. Muchas gracias. Ay, gracias. Sí. Y dice que nos escucha a diario y que le resultan sumamente útiles para continuar mejorando sus habilidades lingüísticas. Pues mucho ánimo, Mitsuyo. Y también nos cuenta un poco más de su lugar de residencia. Dice que Asuka está ubicada aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Nara, pero que no muchos visitantes internacionales van. Pues sí, es que casi todos van a ver el Gran Buda, pero ya no salen de allí. Sí. Y que especialmente la presencia de turistas hispanohablantes es muy bajita. Ay, pues yo tengo muchísimas ganas de ir a Nara desde hace un tiempo, así es que voy a considerar Asuka. Así que a ver si, ¿qué nos inventamos para dar a conocer esta zona? Muchas gracias. Seguimos con otro correo que me hace particular ilusión porque hacía mucho tiempo que no nos escribía. Se trata de Hugo Longhi de Rosario, Argentina. Ay. Hola, ¿cómo estás, Hugo? Te mandamos un abrazo muy grande. Y nos dice que Seguramente le recordaremos porque él era un asiduo oyente de Argentina que se contactaba muy seguido. Pero en los últimos tiempos se alejó un poquito porque se molestó que ya no emitíamos por onda corta para esta parte de América del Sur. Es que ha sido muy triste, ¿no? Perder la onda corta. Y dice que aquí está de regreso para decirles que continúa valorando la labor de NHK y su programación. Muchas gracias, Hugo. Y dice que en especial destaca los temas en los cuales defendemos la ecología y los que mostramos nuestros recorridos turísticos. Dice que tratará de apoyar a NHK con firmeza para que no perdamos este nexo entre vuestro querido país y los hispanohablantes. Muchas gracias, Hugo. Ay, muchas gracias. Y ahora de Alicante, España, nos escribe Ana María Mora Herrero. Nos pregunta por los audios del curso de Hablemos en Japonés de la versión 2015. Bueno, desgraciadamente el curso 2015 ya está descontinuado, pero puede seguir estudiando, así como todos nuestros oyentes, con el curso de TAM que se encuentra en nuestro sitio web. Así que anímense a estudiar japonés con este nuevo curso. Eso es. ¿Y qué te parece, Chidi, si aprovechamos para anunciar el ganador de la pregunta del mes? Muy bien, primero vamos a recordarla. ¿De qué año data el edificio de la cafetería Takemura en Kanda? Pues la respuesta es de 1930. Sí, y vamos a elegir a nuestro ganador de este mes. Es Karen Hebe Lezama Barba, de Ciudad de México. ¡Ay, felicidades! ¡Muchas felicidades! Bueno, y ahora la nueva pregunta del mes. Allá va. ¿Qué era originalmente el edificio del Museo de Arte de Juguetes de Yotsuya? ¡Anímense a enviar sus respuestas! A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Desde la década de 1980, en Japón se ha desarrollado una fuerte cultura de entretenimiento centrada en los videojuegos. Esta cultura logró echar raíces gracias a unos espacios llamados Game Center, es decir, los viejos arcades o salones de máquinas recreativas de nuestros países. Actualmente, en la mayor parte del mundo, los Game Center son un negocio prácticamente en decadencia. Pero en Japón siguen siendo lugares muy populares, gracias a que han sabido adaptarse a los desafíos que les ha planteado la industria, pero sobre todo porque cuentan con una fiel comunidad de entusiastas y fanáticos que los mantienen vivos. Y es que para los japoneses no se trata solamente de sitios que reúnen máquinas para jugar, sino que representan un lugar de encuentro entre personas que comparten una misma pasión. Desde el boom de los llamados matamarcianos y juegos de naves en la década de 1980, pasando por juegos de pelea y de carreras en los 90, y los de baile y ritmo de la década del 2000, los Game Center han sido el escenario de las nuevas tendencias y el lugar de nacimiento de distintas comunidades de videojugadores, y para ellos representan la esencia de una cultura. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué opinan de estos lugares dedicados a los videojuegos? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.